Yo me he quedado sin dormir toda la noche pasada, porque yo pensaré en ti. Yo daba cuentas y más cuentas, cuentas y más cuentas, cuentas y cuentas. Yo di contando, estuve hasta mil para ver si descansaba, pero de pronto me acordé de ti, que sigo dando cuentas y más cuentas, cuentas y más cuentas, cuentas y cuentas. Yo di, me levanté y di la luz, lo que si con un trago yo vencí a mi inquietud, para poder dormir por fin, y fue porque pensaba siempre más en ti. La cosa ha sido porque ayer he bailado yo contigo, también nos hemos avenido, que sigo dando vueltas y más vueltas, vueltas y más vueltas, vueltas y vueltas yo a ti. Y con un trago yo vencí a mi inquietud, para poder dormir al fin, y no fue porque pensaba siempre más en ti. La causa ha sido porque ayer he bailado yo contigo, también nos hemos avenido, que sigo dando vueltas y más vueltas, vueltas y más vueltas, vueltas y vueltas después.